te das cuenta cuando te veo, que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía. Ser feliz, si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo, que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de No le piques ningún botón al radio, ¿eh? Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino en esta estación que es la mejor del cuadrante. No sé para qué le mueves, no. Ni, es más, no lo veas, no lo veas el radio. Quédate, quédate aquí. Aguántate un momentito porque vuelvo con la segunda mitad del Top 20. O sea, el Top 10. Ya regreso.